Aquí Jesús, en el Evangelio, nos ha dicho que cuando vayamos a una boda, no ocupemos el primer puesto, no sea que venga después el que nos ha invitado y nos haga sentarnos más abajo, sino lo contrario, que nos pongamos en el último, porque así Él nos colocará donde Él cree que es conveniente. La verdad es que todos tenemos soberbia, casi todos. Es muy raro el que no la tiene. Otros defectos, unos los tienen, otros no, pero la soberbia, casi todos, en mayor o menor medida. Poca gente, hay gente que sí, que de verdad es totalmente humilde. Pero siempre, siempre los primeros puestos, el honor, el reconocimiento, es algo que nos gusta. Y he conocido a personas en la vida que no tenían ninguna cualidad reseñable, ninguna, ni la más mínima. Y sin embargo, esa persona creía estar dotada de alguna cualidad en la cual se ensoberbecía mucho. Y a veces ha habido gente que tenía una gran soberbia y que es la típica persona que todo el mundo hubiera pensado, ¿pero de qué? ¿De qué? Sin embargo, la soberbia no guarda relación con las cualidades. Uno puede tener muy pocas cualidades y justamente creer estar muy dotado de ellas. Recuerdo de una persona que conducía especialmente mal y creía conducir muy bien, pero además es que se vanagloriaba. Yo había ido algunas veces en coche con esa persona y bueno, me había callado, pero después oyendo a otra persona hablar de él, decía, conduce muy mal, pero además es que cree que lo hace fantásticamente. Y yo me callé, pero dije, ahí va, o sea que no soy solo yo el que piensa las dos cosas. Pues aquel hombre se morirá, si no se mata antes en una curva, cosa que es probable, se morirá pensando que era una persona que conducía especialmente bien. Ojo, no digo que conduciera temerariamente, es que conducía mal, mal. Yo no sé si es que no calculaba bien las líneas, lo que sea. Pues aquel hombre encima hacía notar lo bien que conducía a los que se sentaban a su lado. Lo mismo sucede con nosotros. Podemos no tener especialmente una virtud y creer justo que tenemos esa. Así que todos tenemos que estar en guardia. Hasta un monaguillo puede tener mucha soberbia, o un anciano retirado, el que sea. Se puede tener soberbia por las cosas más tontas, hasta por las cosas más espirituales. La soberbia espiritual, de hecho, es de las peores. Cuando uno siente un gran engreimiento por lo que él cree que es una virtud espiritual de él, o un don que el Señor le ha concedido, o lo que sea. Esa es la peor de todas. Esa es la peor. E incluso cuando Dios concede, pues, un don, una oración muy profunda, etc., uno se engríe. Y si Dios quita ese don, la persona sigue siendo soberbia respecto a eso, cree seguir teniéndolo. Así que todos nosotros debemos preguntarle al Señor, Señor, ¿en qué soy soberbio? Porque otros pecados los reconoceremos. Si uno miente, pues reconocerá, a veces miento. Si uno bebe, reconocerá, a veces bebo. Pero el engreimiento no es algo que permanece oculto para el que lo tiene. Sin embargo, si le pide a Dios el que le dé a conocer su propio engreimiento, empezará a ver detalles. Dios le concederá el ver pequeños detalles que le habían pasado desapercibidos. Y con el tiempo irá haciéndose una idea de si es soberbio. y podrá hacer propósitos y podrá rezar para que cambie. Contra soberbia, humildad, decía el catecismo antiguo. Contra avaricia, largueza. Contra soberbia, humildad. No hay otro remedio, solo humildad. Desear que ser tenido en poco. En la casa, hacer las peores cosas, no decir, bueno, esto que lo haga otra persona, no, no. En la casa especialmente, es una cosa muy buena el decir, voy a hacer lo que menos me apetezca. Como en un monasterio, es muy bueno pues que el padre abad también friegue los platos, también barra, también haga cosas. No tanto tiempo, porque si no, no haría lo que tiene que hacer, pero también tiene que hacer, también. La ventaja de una parroquia es que pues los sacerdotes, una parroquia de este tamaño, pues los sacerdotes hacemos un poco de madre y hacemos de todo, de todo, y para eso estamos, para servir. Aún así, también hay que estar con cuidado, porque uno puede ensoberbecerse y decir, fíjate, qué humilde soy, barro, limpio esto, limpio lo otro. Uno puede, humillándose, tener soberbia, de decir, jo, cómo me humillo, cómo me humillo, y no como otros, que no se humillan. Por eso es algo complicado, porque la soberbia es muy retorcida. Yo que de vez en cuando pues me llaman a dar conferencias en distintos lugares del mundo, pues tengo aquí unas letanías que encontré una vez en un devocionario pequeñito, antiguo, y dije, ¡qué letanías tan buenas! Si a alguien le interesan, se las puedo proporcionar. De hecho, están en internet. Y son las letanías de la humildad. Y os las voy a leer, porque uno de los propósitos que tengo es, antes de dar cada conferencia importante, el recitarlas lentamente. Lo que pasa es que después me olvido, pero es uno de los propósitos que tengo. Os las voy a leer. Jesús, manso y humilde de corazón, óyeme. Del deseo de ser estimado, líbrame, Jesús. Del deseo de ser lisonjeado, líbrame, Jesús. Del deseo de ser alabado, líbrame, Jesús. Del deseo de ser honrado, líbrame, Jesús. Del deseo de ser aplaudido, líbrame, Jesús. Del deseo de ser preferido a otros, líbrame, Jesús. Del deseo de ser consultado, líbrame, Jesús. Del deseo de tener aceptación, líbrame, Jesús. Del temor de ser humillado, líbrame, Jesús. Del temor de ser despreciado, líbrame, Jesús. Del temor de ser calumniado, líbrame, Jesús. Del temor de ser olvidado, líbrame, Jesús. Voy a seguir con la letanía, pero mientras voy diciendo, vosotros mismos podéis hacer esta oración, mientras lo voy diciendo. Del temor de ser olvidado, líbrame, Jesús. Del temor de ser puesto en ridículo, líbrame, Jesús. Del temor de ser injuriado, líbrame, Jesús. Del temor de ser juzgado con malicia, líbrame, Jesús. Que otros sean más amados que yo, líbrame, Jesús. Jesús, concédeme la gracia de desear que otros sean más estimados que yo. Que otros crezcan en la opinión del mundo y yo me eclipse. Que otros sean alabados y de mí se haga caso. Que otros sean empleados en cargos y a mí se me juzgue inútil. Que otros sean preferidos a mí en todo. Que los demás sean más santos que yo, con tal que yo sea todo lo santo que pueda. Y acaba con una oración. Oh Jesús, que siendo Dios, te humillaste hasta la muerte y muerte de cruz para ser ejemplo perenne que confunda nuestro orgullo y amor propio, concédenos la gracia de aprender y practicar tu ejemplo, para que, humillándonos como corresponde a nuestra miseria aquí en la tierra, podamos ser ensalzados hasta gozar eternamente de ti en el cielo. Amén. Como veis, es una oración preciosa que cualquier persona que sea soberbia, como rece esto todos los días, después de 365 veces, esto se clava en la mente, ¿eh? Y además, no solo es psicológico, uno ora a Dios para que conceda esa gracia, pero incluso una persona que es ama de casa, ¿cuántas veces uno dice, es que me humillan, es que me desprecian, es que me olvidan? Del temor de ser humillado, líbrame, Jesús. Del temor de ser despreciado, líbrame, Jesús. Del temor de ser olvidado, líbrame, Jesús. Y después, las alabanzas. Es que solo tiene tal persona de la familia ojos para tal otro y a mí nada. Que otros sean más, que sean alabados. Que otros sean alabados. Que otros sean preferidos a mí en todo. Entonces, cuando uno hace esto, pues ya dice, es verdad, lo voy a hacer por Dios y me olvido de lo que piensen los demás. Así que esto es algo que podéis hacerlo. Incluso vosotros, los monaguillos, pues si desde pequeños ya vais con la humildad, después será más fácil que no caigáis en la soberbia, porque es más difícil corregir al soberbio que desde el principio tener cuidado en no caer en ella. Así que desde ahora mismo, sobre todo respecto a la belleza, porque cuando uno tiene ya 18 años, tal, pues las chicas especialmente dicen, viendo a las modelos, viendo tal, y se empiezan a mirar al espejo y dicen, esta nariz, tal. Entonces, es especialmente bueno que ya desde pequeñas, pues, digáis, no, no, yo, como Dios me ha hecho, y se acabó, y se acabó. Porque estas cosas que se dicen en los sermones, si se practican, después a lo mejor evitamos, pues, que una persona joven, pues, acabe obsesionada con que tiene mal la cara y que querría otra cara o lo que sea. Así que esforzaos en ello, de que vosotros cuando os miréis al espejo decís, esta es la cara que Dios ha querido dar. Yo muchas veces lo pienso, digo, esta es la cara que el Señor ha querido para mí, justo esta cara. Y incluso la calva no la he escogido yo, vino porque Dios quiso, incluso las gafas. Pues digo, madre mía, 10 dioptrías en cada ojo, pero el caso es que me da un aire intelectual, ¿eh? Entonces, cada uno tenemos que hacerlo esto, ¿eh? Cada uno tenemos que amar lo que el Señor nos ha dado, incluso la cara. A lo mejor nunca lo habíais pensado eso. Pues miraos en el espejo y decir, es verdad, de entre todos los miles de millones de caras que hay, esta es la que ha escogido el Señor para mí. Yo creo que es que puede ser un propósito gracioso que podéis hacer y que ya veréis que si lo practicáis, pues os hará ilusión, y luciréis vuestra cara por la calle de un modo distinto y nuevo, dando gloria al Señor por eso. Nada más, que todos nosotros usemos los medios que queramos, pero que todos nos hagamos humildes y no dejemos que la soberbia anide en nosotros. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.